Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. ¿Ya estamos, gorro? Ya. Bueno, pues bienvenidos a Barrio Cartón, este programa que se transmite desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, México. Y hoy tenemos un par de compas aquí en los micrófonos, acompañándonos a Juan Manuel Arreguín y a su servilleta. Ellos son Javier Audirac y Andrés Aguilar. ¿Que no se vio, gordo? A ver, entonces ahí sí. Ahí, Ya jaló, no jaló. Que si ya prendió el último bulbo, dice, gordo. ¿Qué tal, mi Juan Manuel? Un saludo acá de tu tocayo. Buenos días. Buenos días. Es que ahora no le tocó micro. Y pues, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestros, por la invitación. Pues sí, la idea es que nos van a invitar y nos van a hablar de un evento que se va a realizar este miércoles. Así es, correcto. A partir de qué? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche, en el lugar. En el basement. Avenida México. Y pues platíquenos un poquito de qué trata esto. Bueno, pues se trata de presentar un cortometraje que está dirigido y escrito por Juan Pablo Castañeda. Esto lo firmamos en Ajijic. Una parte de él fue ahí en Ajijic y otra parte en San Luis Oyatlán, allá en la ribera de Chapala. El corto pues tiene el tema de la desaparición infantil en Guadalajara, y Juan Pablo pues me empezó a cotorrear sobre el proyecto, el guión, cómo iba, un tema que estoy familiarizado y un poco involucrado en él, y me invitó para participar como en la caracterización, personaje principal de la del cortometraje, y pues ahí hicimos la travesura, mano. ¿Como aproximadamente cuánto tiempo dura el corto? 11 minutos más o menos ahí. Y también vamos a tener ahí como enmarcando el corto algo de música o qué. En esta presentación que se hace el miércoles está el corto enmarcado más en un asunto de arte sonoro y de diseño de noise, por algunas actividades que vamos a tener a final de año, Javier Audirac y yo. Entonces estamos preparando el terreno ahorita para las actividades del Festival de Música Libre en Obra Negra, que lo lanzamos en diciembre. Entonces esta vez el cortometraje va a estar montado en 5.1, y el diseño sonoro del cortometraje y algunas rolas que se compusieron para él está a cargo de Diego Martínez, de Suplex, y tu servidor. Entonces hubo una colaboración ahí entre Laboratorio Sensorial y Suplex para armar todo este diseño sonoro de noise y un asunto de duelo y ruido. Es la mente del protagonista llena de frustración y dolor, de angustia, y todo esto lo tratamos de manifestar con el noise. Luego también otras rolas se compusieron, una colaboración que hice con Omar Nungaray, Negrete y Nungaray nos pusimos cuando diseñamos o componemos música regional mexicana. Me parece un título por demás, ¿no? Fuerte, ¿no? La palabra en tierra, pero sí, que también está pues separada en tierra, ¿no? Sí. Que también tiene que ver con esta parte pues difícil o algo que sucede, ¿no? En el sentido de lo que tú mencionas de las desapariciones también. Sí, por supuesto. Y que puede llegar a ser fuerte el tema. Muy fuerte, y hay que estar sensibles y empatizar con el tema, y es un asunto que nos compete a todos como sociedad. No nomás se rompen o se cuestionan las familias, sino también toda la población, ¿no? Toda la cultura rota de esta forma, pues nos va mermando, ¿no? como cultura, como sociedad. Juan Manuel nos tiene preparadas unas rolitas. Vamos a escuchar una rola y ahorita regresamos. Órale. We'll be right back. Estamos de retorno aquí en Radio Cartón y pues aquí cotorreando con los compas acerca de esta presentación del cortometraje En Tierra, que se va a llevar a cabo el miércoles. Y platicaba Javier un poco sobre el diseño sonoro de esta pieza. Sí, le mandamos un saludo a Diego Martínez, que nos iba a acompañar por acá, pero pues tuvo ahí un asuntillo que le iba a llegar precisamente el equipo con el que va a trabajar el que va a hacer el diseño. No, ya lo tiene hecho. Pero sí es un factor muy importante, ya que es un corto, como el mismo nombre lo dice, pues tiene corta duración, pero el sonido, el ruido, el noise que está presente a lo largo del cortometraje, pues también es otro personaje, ¿no? Que sabemos que muchas veces este tipo de experiencias, si un cortometraje con estas características lo vemos pues con unas bocinitas de computadora, pues no podemos vivir realmente la experiencia de lo que en este caso los creadores, ¿no?, nos quisieron dar o nos quieren transmitir, pues. Sí, comentábamos que también es como una segunda vez, ¿no?, que se va a presentar al público, ¿no? Así es. Esta obra, y qué expectativas hay, porque comentabas, Andrés, que esto también tiene que ver con la necesidad de escuchar al que percibe, al que observa, al que consume la obra, en este caso pues el público, ¿no?, y tener una relación sobre lo que piensa de la obra, y en este espacio se va a poder platicar un poco también sobre el contenido del corto. Sí, pues se pretende que visualmente la audiencia tenga una experiencia de confusión, de preguntas, de sensibilización sobre el tema tan difícil que tenemos en nuestra sociedad, la desaparición forzada, y luego que tengan también una experiencia sonora, envolvente, como tratando de empatizar con las personas que han vivido una tragedia de estas, ¿no? ¿Qué pasa en la mente de una persona que le desaparecieron a un ser querido? Este ruido en la mente, no poder poner pausa a toda la frustración y el coraje y las preguntas que uno se forma, ¿no?, en este sentido. Y entonces ahora le vamos a dar un lugar muy importante al audio, al 5.1 que había hablado, para que la experiencia sea todavía más poderosa, más enriquecedora. Y bueno, pues espero que sí logremos este objetivo y pues que vaya a ser algo que les guste, aunque sea completamente desagradable, para que empaticemos todos con este problemón que nos atañe. Javier, quiero entender que este sonido que se va a hacer va a tener como un ensamble directo con la proyección, o… Bueno, hay una parte donde ya está incluida, pues, pero… Sí, ya está hecho el diseño sonoro, pero pues sí se va a hacer esta espacialización a 5.1 en tiempo real, y al término del cortometraje va a haber una intervención sonora, un performance sonoro de Diego Martínez con Andrés Aguilar. O sea, sí, terminando… Habrá, de una vez les hacemos el spoiler para los que nos vayan a acompañar, que les esperamos con todo gusto. Habrá una pequeña sección de preguntas, respuestas para quien tenga comentarios también hacia la obra, y luego habrá este performance sonoro de Diego Martínez y Andrés Aguilar. Pues es, suena muy, muy interesante, ¿no? Porque también como público, atender y entender lo que sucede tanto como una obra a partir de, como tú lo comentas, de esta situación tan trágica, tan dolorosa que nos sucede a todos, ¿no? Y que pues muchos artistas, y esto es algo que yo siempre he pensado, que muchos artistas que creen en su arte, ¿no? En su propio, ¿no? Este sí. Sentimiento, en su propia fuerza, creación, en ocasiones no visibilizan, pues, ¿no? Lo que nos sucede como sociedad, como parte de lo que nos toca vivir, y que se alejan, ¿no? De lo que nos sucede, pues. Yo creo que el arte tiene que ser, pues, social, ¿no? Tiene que tocarnos, tiene que entenderse también en ese sentido de que el artista es un filtro, ¿no? De estos sentimientos que se provocan o que se generan a partir de estas tragedias, por ejemplo, lo que sucede con las desapariciones, y que muchos se quedan callados o no dicen nada, o como si no les estuviera pasando, ¿no? Nos invitan a sus exposiciones de obra gráfica, de pintura, de música, de esto, de aquello, pero no hay una conexión con la sociedad, ¿no? Y digo, esto parece que está, en ese sentido, incluso tú lo mencionas, es fuerte porque nos está sucediendo y muchos lo tenemos pues dentro, pero no lo podemos sacar. Pero esta es una parte también de generar esta sanación, ¿no? Incluso de vernos ahí reflejados, pero también poder decir cosas, ¿no? Y es para mí esto es muy importante. Pues sí, fíjate que yo he llegado a la conclusión que si hay un dolor genuino, es este. De tal forma que cualquier otro dolor, pues ni siquiera podemos quejarnos de él, ¿no? Este es el dolor más grande que una persona puede experimentar. Y en ese sentido, los artistas que estamos como en el movimiento de la resistencia o de la denuncia, pues tenemos que empatizar con esto y hacer trabajo, ¿no? Habrá artistas que tengan otra línea de expresión, otras búsquedas, pero sí hay que poner mucha atención a lo que pasa para hacer fuerza y unirnos, ¿verdad? Sensibilizarnos y hacer más de lo que podamos hacer para que como sociedad podamos ir transformando esto en otra circunstancia, en otra forma más positiva. Vamos a una rola de esas de Juan Manuel, que dice un compa, escucha, que no se sabe de dónde sacaste esa rola, Juan, pero que no la entendió mucho, pero que le gustó, pero… Buenos días, gracias por escucharnos, pues esa rola es… sale más o menos del estilo de las rolas que escuchamos aquí en este programa. El autor es, es Lumen Lab, Diego Martínez, por allá del principio de los 2000s, y es del primer disco que sacó. Así que este disco ya tiene cerca de 20 años, un poco más. Entonces, él es el autor, Lumen Lab. Pues ahí está la tarjeta de presentación. Dale. Ser sigo que no sé de dónde se quedó. We'll be right back. Sí, ibas a preguntar algo, Juan. No, de que hay alguien que ya se comunicó con nosotros que le ha gustado las rolas, gracias. Y estábamos hablando de esto de que cada vez que alguien se comunica para decirnos que está escuchando la radio o el programa, ¿como cuántas personas estarán escuchando aparte? A ver, ¿tú qué sabes esto de? No, pues es muy muy ambiguo eso, o sea, pero hay muchísima gente que te está escuchando y no interactúa, ¿no? O sea, sobre todo gente que está como realizando labores, etcétera, y no trae el teléfono en la mano o tal. Pero sí, digo, es lo bonito y el misterio de la radio, ¿no? Es decir, a ver cuánta gente nos está escuchando. Antes decía, no sé si llegaron a escuchar que para saber los de las televisoras de que cuántas personas estaban viendo el programa, se alucinaban y creían que traía en la pantalla una camarita que los estaba contando. O bueno, también estaba ese famoso spot de HK que decía, si llaman a la puerta de su casa y le preguntan qué estación escucha, siempre diga la verdad. Y si dice HK, muchas gracias por estarnos escuchando. ¡Ándele! ¡Qué bobo! Sí, es muy loco esto de la radio, porque digo, cuando estás así como en la cabina y sabes que es en frío, que vale gorro, ¿no? Si realmente alguien te escucha en ese sentido de que se comunique, o sea, haga esto, pero dice Dave O'Hara, O'Mara, ¿eh? En Wisconsin. Y también Germán Hernández siempre nos escucha, ¿no? Un saludo en Vancouver. No, en Toronto. No, en en Ottawa, en Edmonton. Por ahí, de allá arriba. En Canadá, pues. Sí, dice que por ejemplo, el Cabrera dice que él se comunicó, pero están cuatro escuchando. Xochiquetzal, y también diga, o sea, ya se están manifestando. Mayela, perdón. No, pues sí, hay mucha raza. Y estábamos platicando también sobre esta situación que nos atañe a todos, en el sentido de lo que sucede con las desapariciones forzadas, ¿no? Y digo, y ojalá, en buena onda, aunque duela un chingo, fuera solo eso, ¿no? Pero también quienes se desprenden de sus raíces para caminar y buscar mejores condiciones de vida, que también se le llama movilización forzada, ¿no? O sea, todo este camino, digo, a mí me ha tocado dar talleres en las calles con los compas de la otra calle, a gente que vive en condición de calle, y no son compas nada más como nosotros, ¿no? Que de repente se quedaron sin nada y viven bajo una, no sé, cornisa, ¿no? Sí. Sino que son familias también, ¿no? Y son niños que acompañan a sus padres, o padres que traen a sus niños a cuestas, Y viven con ellos en la calle, comiendo de lo que ya sabemos. En estas situaciones, creo que la niñez, ¿no?, ha estado desprotegida, y en este sentido más, ¿no?, porque hablando de los hijos y las hijas de los desaparecidos, y también de los niños que desaparecen, ¿no? Correcto. Sí, a mí me parece que hay una desconexión. El adulto parece que ve a los las personalidades en crecimiento, en desarrollo, que les llamamos niños, como si fueran seres raros ahí, que no hay que ponerle mucha atención, ¿no? Pero finalmente son personas como nosotros, igualitas, no más que están en desarrollo, y habría que hablar con ellos del tú a tú, y tener una sensibilidad más, más cercana, ¿no? Sí, Juan Manuel trabaja con niños. Y la otra vez me comentaba algo bien interesante, o sea, son 3-4 palabras, pero qué tan profundas, ¿no? Me decía Juan que un niño se le acercó y le dijo, ¿qué piensan de nosotros? Ah, fíjate. ¿No? O sea, ¿qué pensamos de los niños, Juan? No, pues yo donde trabajo, pues tengo ahora sí que esa cercanía con muchos niños, como de los 12 a los 17 años, ya un poco ya más adolescentes, ya casi cercanos a esa cercana adultez supuesta, ¿eh? Y estos niños con los que pues trabajo, yo soy su chofer de ellos. Yo soy el que entra a su casa porque están en un albergue de estos de pues del gobierno. Y pues uno se da mucho cuenta ahí todas estas necesidades, carencias que tienen, de tan simple como de comunicarse con alguien que los escuche. Y este niño que me dijo, pues es ya él ya tiene ahí algunos años. Y dice, no, dice, a mí me gustaría estudiar para saber, me gustaría hacer una investigación de qué piensan de nosotros. Y dije, ay, ese tipo de ondas, ¿no? Sí, entonces yo siento que una sociedad ya tan dañada, ¿no? Tan extrema en el sentido esto de lo que pudiera ser un odio, ¿no? Generacional, incluso, pues, en el sentido de quiénes somos los adultos que estamos viendo por estos chavos, por estos morros, pero pues yo veo las morritas, ¿no? Que nos ha tocado ver crecer porque son víctimas de esta desaparición forzada, porque su madre fue arrebatada del hogar y, ¿no? Y cómo han vivido estos 7 años, ¿no? De espera, de saber qué onda con la jefa, ¿no? Este dolor que las ha llevado incluso al consumo de drogas, que pues quién les va a decir cuáles son, ¿no? Las drogas o las no drogas, o sea, con quiénes conviven, cómo van a ir creciendo, qué va a pasar o qué está pasando en su cabeza en torno a su rol social y a lo que puede suceder cuando ellos sean mayores, ¿no? ¿Qué carácter de personalidad puedan tener? Entonces, creo que ahí hay una grieta muy fuerte, ¿no? Porque en donde nos toca acompañar a las madres, a las familias buscadoras, pues sabemos que el gobierno no hace, pues por no decir nada, no hace ni madres, ¿no? O sea, es un rollo muy loco porque nosotros las vemos cómo utilizan sus manos, ¿no? A veces con guantes, a veces a mano limpia para escarbar y tratar de sacar estos restos. Y cuando llegan los del CEMEF o los de esta madre, llegan con monos blancos, con capuchas, con cubrebocas, guantes, no vaya a ser que no. La otra vez llegó la madre Lourdes, que venían de una búsqueda y venía toda enronchada, ¿no? Y me decía, y así nos mandaron a todas, ¿no? A todas llegamos enronchadas, ¿no? Porque un pinche mosco que andaba ahí, ¿no? Las picó y este es un leve, pues, ¿no? Pero lo grueso es también los niños. Sí, definitivamente, pues somos muy insensibles como sociedad ante estos temas. Los que tenemos el privilegio de ser padres, pues sí tenemos como que tener esa apertura con nuestros hijos, con nuestras hijas, y hablar de estos temas todo el tiempo, ¿no? O sea, tener, vaya, la apertura de todo tipo de situaciones, como dice Sergio, alcohol, drogas, violaciones, ¿no? Con los niños desde pequeños. Lo decía Andrés, pues le decimos niños, pues sí, pero pues ellos entienden, o sea, son sensibles y también tienen que tener la información cruda, pero la información de lo que realmente está pasando aquí en la sociedad. ¿Por qué? Porque no podemos tenerles encerrados en una burbuja, así de fácil. Correcto, y a propósito del tema que lo hemos estado ya desarrollando un poco aquí en la mesa de diálogo, este 30 del mes de agosto, en la glorieta de los desaparecidos, ya se celebra el Día Mundial. Y hay un proyecto muy bonito que nos invitaron a desarrollar, es el coro inolvidable de las Madres Buscadoras, un proyecto impulsado por Miriam Rodríguez, Mónica Shida, que me invitaron a producirlo, y a la vez invité a Omar Nungaray para poderles dar una voz más organizada, más ordenada, y hemos dado pasos importantes. Y bueno, pues van a estar presentándose ahí. Si quieren acompañarnos, bienvenidos. Este sábado 30. Y ahí los esperamos, hacer conciencia y unidad, ¿verdad? ¿Tienes el horario? Porque creo que va a haber una misa también. Hay, ¿no?, una misa, es por la mañana. Ajá. Me parece que la misa va a andar como a las 11, por ahí, 12. Ahorita lo checo y les confirmo. Sí, porque digo, también al término de estos eventos habrá una marcha, ¿no? Y bueno, se está convocando, ojalá y también pueda ir mucha gente, ¿no? Vamos a hacer una rola. Dice Juan Manuel que nos manda. Ah, pero ¿sabes qué? Tengo que decir que le mandes un saludo a Eduardo Lemus. Y a Puebla, y a Puebla. ¿Eh? A Puebla. Gracias por escucharnos. Ya llevas dos programas saliendo, escuchándonos. Gracias, Espero esté ahí, ahora sí con audífonos, y porque no nos escuchen sus compas. Y también pues Xochitl dice que hay mucho ruido, pero allá en su casa, aquí se oye, que se oye bien. Nada más un poquito más fuerte los micrófonos, Juan Manuel, por favor. Sometimes I can't seem to talk. You'll know this black cord lacks a piece of chalk. Don't box me in. I told you not to. Don't box me in. Don't box me in. Don't box me in. Let go. A que casi no te escuchas, Juan. Juan no tiene micro, Eduardo. Pero ya se lo van a pasar ahorita. Pues, hay que invitarlos que sean los técnicos de acá. Juan, no te burles, es la audiencia. Y bueno, una de las cosas sobre el espacio donde van a presentar el corto, sí. es gratuito, y como la capacidad ahí de aforo, como cuánto es o cómo va a estar el control de la entrada. Pues el lugar, sí, la entrada es gratuita, de un aforo como para 80, 100 personas a gusto. También pues ahí hay barra de bebidas para quien guste, y pues sí, digo, es muy importante que nos acompañen, porque pues como mencionábamos, apenas es la segunda vez que se va a proyectar el cortometraje. Tuvimos una proyección cerrada ahí en el Cine Mayagüel, todavía fue el año pasado esto, ¿no? Sí, o inicios de este. A inicios de este, ¿verdad, Andrés? Sí. Pues es la primera vez, ahora sí que nos interesa mucho que vaya la gente, lo vea, y pues tener ese diálogo, que nos digan qué les parece, etcétera, ya que pues como pues lo estamos platicando desde que comenzó la charla, pues es un tema de actualidad muy sensible, muy importante, pues sí nos interesa pues que la gente nos dé su opinión y aporte acerca de esta creación. Sí, también es muy importante saber que son esfuerzos independientes, ¿no? O sea, en realidad no hay una firma o alguna empresa que los maneja, ¿no? O sea, sí, no, ¿cómo? Esta es una producción independiente, claro, corrió a cargo del mismo Juan Pablo, el director y guionista, y de tu servidor. Ahí estuvimos metiéndole a la producción, y bueno, también muchísima colaboración del resto de los involucrados en la producción, por supuesto. ¿Y qué tan difícil es también que el público o la gente que no estamos dentro de este lenguaje de generar contenidos en cine o en este caso pues del corto que ustedes están haciendo, que luego se generan interpretaciones de otro sentido, ¿no? Porque digo, a mí me ha tocado que de repente veo anuncios como este, que van a proyectarse en algún lugar, y luego quiere uno conseguir la cinta, o dónde lo puedo ver, solamente es en este tipo de espacios, o en lo que le llaman festivales, pero luego no llega a toda la gente, y hay quienes creen que este tipo de trabajo se hace para ganar premios, ¿no? Pero en realidad creo que son plataformas para que la gente pueda conocer las cintas, el corto, y qué tendríamos que pensar nosotros acerca de este cine independiente que busca estos espacios para llevar pues a la propia sociedad a que conozca los contenidos que se realizan, ¿no? Porque pues también hablamos de cine independiente y entendemos que es un mundo, ¿no?, el cine. Sí. Híjole, bueno, pues en mi experiencia, que es muy verde todavía, porque es la primera vez que me involucro en un cortometraje de esta naturaleza, y la industria del cine no la conozco muy bien. En este caso, sé que el cortometraje ya lleva dos selecciones oficiales, una de Short México, y sé que la programación del festival va a estar en muchos cines y en varias partes de la República. Entonces, sí hay una difusión o un compromiso de difundir estos cortometrajes de parte del Festival de México. Lo mismo pasa con otra selección que tiene el cortometraje de New York Indie Shorts, que también pues habrá sus distribuciones pues allá en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, regresando a lo local y con la trayectoria que sí manejo de la producción, la difusión de diferentes proyectos de arte, pues ahora este miércoles es parte de lo que hago, o mi compromiso por estar difundiendo estos temas. Entonces yo haré lo posible para manejar la difusión ese del corto. Por ejemplo, este corto fue producido, hecho en la Ribera de Chapala, y habrá que llevarlo allá también para proyectarlo, ¿no? Pues así. Sí, digo, espacios independientes, hay muchos, ¿no? Sí, sí. En ese sentido también los chavos que colaboran aquí en La Rueda también hacen funciones de cine, ¿no?, que son jóvenes, pues, ¿no? Y que ayer, por ejemplo, proyectaron Canoa, ¿no? Ah, mira. Que nosotros diremos, ¡otra vez! pero muchos de ellos no la habían visto, sí, ¿no? Pues es que no. Entonces, es muy loco que luego, en este sentido, sabemos que existen productores, ¿no?, artistas, bueno, todo lo que es la gente que hace este tipo de trabajo, pero no las podemos ver o no se ven. Hace poco una chava trajo también un corto de una prisión de Milán, que no es tan corto porque dura como 40 minutos, pues, pero también muy interesante. Y nos decía ella, pues vengo de Milán, pero la verdad es que es la tercera vez que se proyecta en un lugar, ¿no? Entonces también ese tipo de cuestiones es muy difícil, ¿no? Porque pues hay que hacer, como dicen, en las cárceles se escribe un chingo, pero no se publican, ¿no? Entonces, claro. ¿No? Entonces se hace mucho cine, pero si no lo vemos es como si no se hiciera, ¿no? O como quien compró una obra de arte del maestro Juan Manuel Arreguín y lo tiene en una caja fuerte, pues que si es. Entonces pues también una buena onda sería esa, ¿no? O sea, provocar que muchos espacios alternativos o independientes que tienen esta posibilidad de proyectar cine, ¿no? Sí. También vieran a los creadores de cine o de cortometraje, en este caso de independientes, y proyectar esta cinta. Pues vamos estableciendo una fecha para transmitirlo acá, ¿no? En un ratito, ahí está. Sí, en septiembre está bien. Sí, no, ¿sabes qué? Póngale fecha. No, estaría muy chido. Digo, está pasando todo esto que tiene que ver con las madres buscadoras, sí, ¿no? Y nosotros estamos un poquito metidos en ello, pero pues ya en el 30, como dices, ¿no? Es como lo más alto de estas fechas. Correcto. Y en septiembre, si hay modo, pues también podemos buscar una fecha y proyectarlo, ¿no? Digo, hablaríamos con Pavel para poderlo hacer. Y sí, estaría muy chido, porque también se está creando un grupo de conversación sobre cine, ¿no? Entonces también estaría chido. Y pues también platíquenos un poco más sobre ese lugar donde se va a llevar a cabo la proyección. ¿De qué horas pueden llegar? ¿Hasta qué horas cierran? Digo, no sé, todo esto que luego de repente uno quiere la pre y luego la post, ¿no? Sí. El after y les. No, este lugar está acá en Avenida México, se llama The Basement. Normalmente es un foro de conciertos, ahí nada más que pues sí tiene las condiciones óptimas para que se pueda realizar la proyección. Yo ya muchos de los que nos están escuchando a lo mejor han asistido ahí a algún concierto. Y bueno, la idea es abrir a puertas a las 8 de la noche para que vaya llegando la gente, igual pues se va echando un 2 que 3 ahí para ir cotorreándola. Y a las 9 ya proyectar el cortometraje. Después habrá un espacio para preguntas, respuestas, comentarios, y luego sucederá este performance sonoro que harán Diego Martínez, Andrés Aguilar, que comentábamos, y también después de esto pues nos vamos a quedar ahí un rato más, o sea, igual para quien guste quedarse ahí a convivir, echar unos traguitos o un vasito con agua, los que no pistean. Sí, pues digo, ahí pues yo creo que como hasta las 11:30, 12 de la noche habrá este modo de estar. Y también, bueno, al principio platicaba Andrés, digo, este es parte de las actividades de un festival que tendremos el próximo 13 de diciembre acá en el Foro Larva, llamado En Obra Negra, Música Libre. Ya en estos días estaremos publicando los actos invitados poco a poco y ya daremos pues más detalles de todas las actividades que tendremos alusivas a este festival de música libre. Esto de El Arba, pues ya está como muy próximo. Es el 13 de diciembre, todavía falta bastante. Entonces, para que vayan haciendo alcancía, porque ahí sí cobran bien caro. No. Precios populares. Como el circo de los hermanos Fuentes Gasca. ¿Una rola o sí? Pero díganos qué escuchamos, porque luego las pone y no dice así nada. Ah, por cierto, que es Montreal, gordo. Montreal, maestro, pues es lo que les. Saludos, brother, acá andamos chido, que nos escuchas. Estamos de retornos y prestos ya a la despedida del programa. Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Quieres decir algo, Juan? No, pues agradecer a los invitados que nos hablan de este proyecto y de este cortometraje que va a ser presentado el día de miércoles a las 8 inicia, y para que convivamos ahí hay que acompañarlo. Entrada libre, maestro. Entrada libre, ahí no cobran. Sí, pues no hay protesto. Como la lucha libre, también la lucha es libre. Sí. La lucha es libre, pero sí cobran. Javier, pues gracias por venir. No, al contrario, pues, Juan Manuel, Sergio, un gusto estar acá en Radio Cartón, y pues a toda la gente que nos escuchó, muchas gracias, les esperamos, y pues ahí estaremos el miércoles con la mejor actitud y pues con ganas de platicar con todo el auditorio de Radio Cartón. Andrés. Muy agradecidos, maestros, muchas gracias, les dejo un fuerte abrazo y larga vida. Pues no, nos despedimos y le mandamos un saludo a Mayela Montero y a Erika Reyes. Pues un abrazo a toda la banda que nos escucha. A David Sazaga también dice que sabe qué onda. ¿Lo conoces? Ah, David Sazaga, sí, como que me suena. Sí, ya se acabó el programa, disculpen. Situación, si tengo tus besos, si me das tu calor, ¿qué importa la crisis de evaluación? La luna es de queso y es gratis el sol. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes sin dinero para el reventón. Hace un mes me alimento. Las manos me sudan los pies. No tengo trabajo y no sé qué hacer. Mi madre se queja y comienza a decir: el dinero no alcanza, vamos a morir. Me levanto tarde sin desayunar. Me acuesto temprano para no cenar. Solo una comida para economizar. Pues soy optimista y le hago al fakir. Tengo un mes con el mismo pantalón. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes sin dinero para el reventón. Hace un mes me alimento con tu amor. Dice que quiere salir, me pongo nervioso, comienzo a sufrir. Me esculco las bolsas, le voy a decir que olvidé el dinero en otro pantalón. Me levanto tarde sin desayunar, me acuesto temprano para no cenar. Solo una comida para economizar, pues soy optimista y le hago al fakir. Tengo un mes con el mismo pantalón. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes con el mismo pantalón.